Bienvenido, bienvenida a esta última clase del curso de marca personal. Hemos visto a lo largo de este curso, que ha sido bastante rendidito, por cierto, hemos visto muchas cosas. Hemos hablado de la importancia de crear marca personal, de qué nos sirve. Hemos hablado de la obligación que entiendo yo que debemos tener todos de crear nuestra marca personal. No vaya a ser que otra persona la cree de nosotros. Hemos hablado de las ventajas, de los beneficios, hemos hablado de los pilares, los cuatro pilares, el talento, las fortalezas, el valor, los atributos, las diferencias. Hemos hablado de herramientas como el ego surfing, o sea, uno mismo buscar qué dice el internet sobre cada uno de nosotros. Y en las estrategias hemos definido la misión, los valores, atributos, competencias, el cómo lo voy a hacer, qué quiero lograr. Hemos hablado de analizar el sector, la importancia de analizar el mercado donde voy a potenciar mi marca, la importancia de hacer redes de contactos que no se te puede quedar, la evaluación constante de los logros, y de ser necesario la reinvención de lo que quieres, de tu marca, de eso que quieres dejar al mundo a través de lo que sea que hagas. Recuerda que la marca es eso que quieres dejar como legado al mundo. Es así de importante crear una marca personal. Y bueno, una última recomendación y no menos importante es seguir a otros expertos que estén haciendo lo que tú quieres hacer. Todos tenemos desde pequeño un modelo a seguir y tratamos. De hecho, el comportamiento natural de un niño es aprender, una forma de aprender de los niños desde pequeño es aprender imitando a sus mejores modelos, en este caso los padres. Y los niños se pasan horas observando detenidamente cómo hablan, cómo gesticulan, cuál es la reacción, cómo piensan, cómo se comportan los padres, para luego ellos, cuando se ven en situaciones similares, reaccionar de la misma manera. Es decir, un niño nace con esa habilidad, y está demostrado científicamente que nace con la habilidad de observar e imitar. Lo hace un bebé de 3 meses. Cuando tú le pones una sonrisa frente a su cara, las neuronas espejo, que así se llaman esas neuronas que están en el cerebro, se activan y logran, a través de su configuración neuronal y la liberación de hormonas, que un niño de 3 meses se ría. Increíble. Es decir, que nacemos con la capacidad innata de observar detenidamente, de aprender por observación y de imitar. Por tanto, no te sientas mal si lo que tú quieres hacer ya alguien que es tu modelo lo está haciendo. No te sientas mal porque quizás tú estás copiando o te van a confundir. No te preocupes por eso. Yo no creo que hayan dos personas iguales en el mundo, aunque hablen de lo mismo. Yo no creo que lo que tú vayas a hacer va a ser exactamente igual al otro, porque hay algo que tú tienes en tu personalidad, esos atributos y esos valores y esa competencia que el otro no lo tiene. No te preocupes ni te sientas mal porque tú quieres, comenzando, querer visualizarte como aquel experto que tiene 10 años. No te preocupes por eso. Porque esa persona que tiene un background enorme, que es tu modelo a seguir, ya tiene un mercado hecho, ya tiene un público hecho. Todos tenemos gente que nos siguen y gente que no les gusta lo que hacemos. Entonces, no es un tema de compararte. Es un tema de tú saber hacia dónde quieres ir. Y claro, tener modelos ayuda muchísimo. Y si puedes relacionarte directamente con esos modelos, pues genial. Muchísimo mejor porque vas a aprender muchísimo más. Pero síguele los pasos. No es que te metas en el camino de él, pero sigue los pasos sigilosamente de esas personas que han llegado donde tú quieres llegar en tu marca personal. Condúcete, habla como ellos, manéjate como ellos, actúa como ellos hasta que logres ser como ellos. Nunca vas a llegar a ser ellos. Siempre vas a ser tú. No es que vas a hacer todo lo que ellos hagan, porque se supone que a lo largo de todo este curso tú tienes ya tu estrategia montada de cómo lo vas a hacer, pero puedes hacer muchas cosas que están haciendo ellos, muchas cosas. Quizás tú puedes hacer cosas que están haciendo ellos exactamente igual, pero en otro escenario. Mientras ellos lo hacen a nivel local, en su país, en su ciudad, pues yo lo hago en internet, por ejemplo, como es mi caso. Es totalmente válido, puedes hacerlo, pero es importantísimo tener modelos a seguir y si puedes tener algún mentor que se ofrezca a enseñarte lo que sabe, porque eso es lo que quieres, pues atrévete a solicitar mentoría. La mentoría es un proceso de educación donde una persona que tiene mucha experiencia le enseña a otra de manera gratuita. Ojo, de manera gratuita, de manera desinteresada, porque esa persona que hace de tu mentor ve potencial en ti para tú hacer lo que él ya está haciendo. Todo gran profesional que ha hecho buena marca personal y la ha potenciado se siente en el compromiso moral y social de ayudar a otros a que hagan lo mismo. Si te pones a ver, si observas las biografías o los mensajes de los grandes empresarios, de los hombres más ricos del mundo, de los grandes negociantes, todos quieren decir y enseñar a los demás qué han hecho, cómo lo han hecho, porque ellos saben que es posible que otro lo haga. ¿Y qué es mejor? Hacer networking, hacer red de contacto con esas personas que tienen el potencial de llegar donde yo estoy. ¿Cómo no le voy a decir cómo hacerlo? Si yo al final me voy a convertir a la larga en su referente, en su modelo, en su mentor. Entonces, importantísimo esta estrategia. Quiero finalizar este curso con estas dos frases que te ayudarán a hacer una introspección. Si eres uno más, serás uno menos. Si no eres capaz de diferenciarte por alguna razón, serás sustituido por cualquier razón. Definitivamente. Gracias por haber participado de este curso. Espero tus retroalimentaciones. Me encantaría saber qué te pareció, cómo evalúas el curso, qué puedo mejorar, qué quieres que le quite, que le agregue. Esta es tu plataforma. Tú eres el dueño de este escenario. Espero que me escribas en el formulario de contacto que tienes en esta misma página. Y nada, será hasta otro próximo curso. Aprovecha, me imagino que estás aprovechando al máximo todos los cursos que tenemos ahí. Gracias por participar de este curso y espero que te sea de provecho y que comiences a sembrar, a dar los pasos para tu marca personal. Y me encantaría verlos, me encantaría ser protagonista, bueno, protagonista no, testigo de eso, de esa marca que estás construyendo. Estoy a tus servicios. Nos vemos en un nuevo curso. Chao.